Hola, hola, compañeros y compañeras de Farco. Les contamos que La Pampa tendrá el primer centro territorial integrador de políticas de género y diversidad de la República Argentina. Ayer, el gobernador Sergio Siliotto firmó el convenio marco y las actas correspondientes para su construcción. El municipio de Santa Rosa donó el terreno. El financiamiento vendrá desde el Gobierno Nacional y la coordinación de la gestión la realizará la Secretaría de la Mujer de la provincia. Escuchamos a su titular, Liliana Robledo. Contar con un centro de estas características en la provincia de La Pampa nos va a permitir, en principio, trabajar de manera distinta las intervenciones que nosotras veníamos realizando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Este nuevo espacio va a congregar a los tres equipos que trabajamos la temática, tanto nación, provincia como municipio, y vamos a empezar a trabajar en una modalidad diferente en las intervenciones, las cuales las vamos a hacer de manera transversal todos los organismos del Estado. Además, este centro va a contar con un espacio para albergar a aquellas mujeres en situación de emergencia, en donde no podamos excluir al violento del domicilio. Las mujeres van a tener cobertura en este mismo espacio físico que está prontamente a construirse en nuestra provincia, en nuestra ciudad capital. Los convenios se firmaron ayer con la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad del país, Elizabeth Gómez Alcorta. Ahora se comenzará a construir y a trabajar sobre este espacio fundamental para las mujeres y la diversidad. Desde General Pico, para Farco, informó Radio Libre 93.5.